cuando me pongo a pensar que me tengo que morir, ya tiro una manta al suelo y me harto de dormir. Cuando me pongo a pensar que me tengo que morir, ya tiro una manta al suelo y me harto de dormir.